Pues comenzamos esta rueda de prensa agradeciendo también a los medios de comunicación congregados en esta sala de prensa el haberse hecho eco de esta convocatoria realizada por parte de la Concejalía de Comercio de este ilustre ayuntamiento para presentar una campaña que hemos querido llamar Enamorados de Archidona. Como ya todos sabéis, coincidiendo con la fecha de con la celebración de Navidad, esta Concejalía de Comercio impulsaba y ponía en marcha una campaña para dinamizar e incentivar el comercio en nuestro municipio. Bueno, pues fue una campaña que la verdad que gustó mucho a todos los comerciantes. Lanzar un mensaje desde el área de comercio del Ayuntamiento de Archidona para convencer y para animar a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que compraran sus regalos en Archidona. Bueno, pues coincidiendo pues con este mes de febrero, que estadísticamente es bastante frío en cuanto a la caja de los comercios, y máxime cuando todos sabéis que estamos atravesando una complicadísima situación económica, esto hace que desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Archidona pues se vayan a impulsar determinadas campañas para dinamizar el sector del pequeño comercio local con mensajes atractivos, con regalos, con sorteos, con concursos, con el esfuerzo de todos, no solo por parte del ayuntamiento, sino también por parte de la propia Asociación de Comerciantes y por parte de todos los comercios que son verdaderamente los verdaderos interesados y los que se pueden beneficiar de este tipo de campaña y de este tipo de medidas, intentar aprovechar estos días en el que se nos lanza un mensaje para comprar regalos, para comprar cualquier detallito, en este caso coincidiendo con el día de San Valentín, surge la iniciativa desde la Concejalía de Comercio y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Archidona de poner en marcha una campaña que, como digo, llevará el eslogan de Enamorados de Archidona y que trata de convencer y de animar a todos los archidoneses y a todas las archidonesas de que compren, aquellos que vayan a comprar su regalo para el día de San Valentín, que lo hagan en nuestro municipio y que lo hagan en los comercios de Archidona. Tenemos gran diversidad de floristerías, tenemos tiendas de ropa, tenemos tiendas de perfumes, de maquillaje, de cualquier tipo de regalo que evidentemente pueden ser los comercios ideales para comprar cualquier regalo en este mes de febrero. Para incentivar, como digo, y dinamizar y lograr el objetivo que es dinamizar el sector del comercio local, se pone esta campaña en la que, además de editar un cartel que se distribuirá por todo el municipio, de realizar una cuña en la radio local y de promocionarlo en determinados medios, la campaña en sí, también va acompañada para, por un lado, crear ambiente propio de San Valentín, y por otro lado, para incentivar de alguna manera las compras de los archidoneses y las archidonesas. Por ello, se pone en marcha y se convoca el primer concurso de escaparates San Valentín. Un concurso que consiste en que cualquier comercio local que quiera decorar su escaparate, su comercio, con algún motivo relacionado con la fiesta de los enamorados, con la fiesta de San Valentín, pues debe inscribirse en el Ayuntamiento de Archidona antes del 14 de febrero a las 2 de la tarde. Se cierra el plazo de ese martes, como digo, 14 de febrero. Solo por ser el primer concurso, tener, bueno, pues evidentemente unas limitaciones presupuestarias, se ha establecido un único premio de 150 euros, además de otorgarle un diploma en el que se reconocerá pues que ha sido seleccionado como el ganador de este primer concurso de San Valentín, y se realizará, también se le ofrece una campaña de promoción durante un mes en el blog de Comercio de Archidona, que ya sabéis que están funcionando desde las últimas fiestas navideñas. Con lo cual, lo que creemos, lo que pretendemos desde la Concejalía de Comercio conseguir con este concurso es crear un ambiente, es que los comercios, el pequeño comercio, se involucren concretamente en esta festividad, que también impulsa a las compras de regalos, como ya ocurría en las fiestas navideñas, Y es muy importante, y eso es un mensaje que lanzo a los comerciantes del municipio, crear ambiente en nuestras calles, crear ambiente en los comercios para incentivar a esos consumidores, a los archidoneses y archidonesas en general, a que compren en el municipio, a que se acerquen a nuestros comercios y que puedan encontrar lo que van buscando. Y para eso es muy importante crear un ambiente idóneo, un ambiente adecuado que invite a la compra, que invite a visitar los comercios. Y si entramos en los comercios, visitamos los comercios, estoy seguro que la compra puede ser mucho más probable. Y por otro lado, y esto sí me gustaría dejarlo pues también y reconocer en este momento y agradecer la colaboración de la Asociación de Comerciantes del municipio, se van a repartir desde mañana mismo unos tickets pues por todas las tiendas, evidentemente todas las tiendas de complementos, de regalos, floristería, etcétera, etcétera. Se van a repartir unos tickets para organizar un sorteo que se procederá a elegir al ganador. A finales del mes de febrero, en la que se va a sortear, como digo, gracias a la colaboración de la Asociación de Comerciantes del municipio, de un fin de semana de hotel en la que incluye una cena romántica. Con esto pretendemos dar al consumidor un incentivo más para que participe comprando su regalo en el comercio local y pueda optar a ser el beneficiario, a ser la persona que tenga la suerte de conseguir este fin de semana de hotel y esta noche romántica, pues que se llevará evidentemente a la pareja o a la persona que ya estime oportuna. Con lo cual, lanzar un mensaje muy claro desde la Concejalía de Comercio y es animar a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que compren un detallito a medida de la economía de cada familia, de cada persona, que lo compren en Archidona, que hagamos uso de nuestro comercio y de que todos contribuyamos a mejorar y a fortalecer un sector que, como digo, está atravesando unos momentos muy complicados. Y también lanzar un mensaje al comercio local para que se involucren en el proyecto, para que se involucren en esta campaña, que participen en el concurso de escaparate, que promocionen ese sorteo, que pongan sus carteles en las tiendas y evidentemente conseguir que esta campaña tenga unos buenos resultados y que finalmente los beneficiarios de esta campaña y de cualquier acción que se realice desde el ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Comerciantes vaya encaminada a mejorar los resultados y a fortalecer el sector del comercio local.